Vamos a hablarles en el tiempo de la actualidad local. En la sintonía de la mañana de este jueves vamos a acercarnos nuevamente hasta el IES Las Cumbres. Ayer podíamos hablar con su director para explicarles cuál es la oferta educativa de cara al próximo curso, y hoy vamos a hablar de otro asunto bien distinto, pero que también está relacionado precisamente con la oferta educativa, ¿no?, de este centro docente, porque está muy vinculada al bachillerato de arte. Estamos hablando del concurso de dibujo, concurso de pintura y escultura y dibujo que organiza cada año el IES Las Cumbres, y que en esta ocasión, bueno, pues ya cuenta con ganadores en la edición de 2021. Nos va a hablar de este asunto el responsable del bachillerato de arte, el jefe del departamento de dibujo del IES Las Cumbres, José Antonio Martel. José Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues queremos hablar sobre el concurso. El pasado viernes se fallaban los premios y ha contado el concurso en esta edición con una importante participación, ¿no?, del alumnado, de todo el ámbito comarcal, ¿no? La verdad es que sí, que este año hemos tenido récord de participación. Estamos muy contentos por ese hecho, porque es lo que pretendemos, sobre todo, ¿no?, que todos los chavales que estén en la comarca interesados por el arte en líneas generales y por nuestro centro y el bachillerato de arte, pues tengamos como una referencia ahí en ese concurso para que ellos puedan participar, ver las obras que se están haciendo tanto en el centro como fuera del centro, y así pues se van estimulando un poquito para próximos cursos y próximos estudios, ¿no? Porque es uno de los objetivos que tenemos con ese concurso, darnos a conocer, y de alguna manera que todos los chavales que estén interesados y que les guste pintar y les gusta dibujar y les gusta hacer escultura, pues puedan tener una referencia en este concurso. Bueno, pues una participación también importante. Es lo que me queda por un poco el dato, ¿no? El dato serían 50 obras las que se han presentado, ¿no? Que en cualquier otro concurso, 50 obras son muchas. digamos a nivel profesional o a nivel, yo no sé si en Ubrique, por ejemplo, en la edición de en el certamen de pintura de Ubrique, el certamen andaluz de pintura de Ubrique, pues pueden llegar a ser 70 o 80 o 60, ¿no? Depende un poco el año, ¿no? Entonces, fíjate que estamos en 50, después, por ejemplo, claro, en pintura rápida, pues evidentemente ahí pues a lo mejor son 100, ¿no? Sí. O 100 o algo, ¿no? Sí, eso es. Pero bueno, que es un número muy significativo, y hemos crecido este año, quizás hayamos hecho un poquito mejor la promoción, hemos entrado en contacto con todos los centros de la comarca, hemos enviado correos, las bases. Y la verdad es que han venido trabajos desde Arco, evidentemente de todos los centros de secundaria de Ubrique, de Francisco Fatou, de Los Remedios, y de Villamartín, y de, en fin, que hay mucha participación en líneas generales. Bueno, el año pasado no, en la última ocasión que se celebraba el concurso, en 2019, concurrían, tengo entendido, unos 30 trabajos. Unos 30 trabajos, por lo tanto, fíjate. Ya hemos crecido unos 20, ¿no?, para este año, para esta edición. Y me decías entonces que no solo pues el alumnado del centro, sino también ha habido participación de otros alumnos de la comarca, no solo de otros centros de Ubrique, sino también de la comarca. Suele ocurrir también, pero en este año hemos recibido muchos trabajos, sobre todo de Arco, curiosamente, o no sé, a lo mejor dependerá también de los centros que llega a la información y que los profesores a lo mejor se implican un poco más, y de Arco, de Villamartín también, y ya te digo, de los tres centros de Ubrique. Bueno, pues importante entonces ese aspecto, la participación. Luego vamos, si te parece, con los ganadores y con el jurado, ¿no? La tarea se le encomendó a Manuel Martín Morgado, que ha sido la persona responsable de fallar los premios. Sí, es un viejo conocido de la zona, es amigo mío también, hay que recurrir a los amigos para estas cosas, porque es que eso está muy mal pagado y es muy sacrificado, porque venir de jurado a un concurso de pintura es meterle al personal en un lío. Pero bueno, aproveché que pasaba por aquí, que él tiene aquí una casita aquí en la sierra, y entonces hemos intentado de cazarlo, y vino el viernes pasado y bueno, decidió los premios. Él es licenciado en Bellas Artes, también es profesor de dibujo actualmente, entonces conoce muy bien el centro, ha sido también profesor del centro, profesor del bachillerato de arte. él conoce muy bien los trabajos y conoce muy bien el centro, y lo que no conocía eran los alumnos, que es lo más importante, porque claro, un jurado tiene que ser totalmente neutral y evidentemente no los conoce porque él está trabajando actualmente en Jerez de la Frontera, y los alumnos que tenemos nosotros y la participación que hemos tenido de fuera, pues no conocía absolutamente a ninguno de los alumnos, con lo cual es un fallo totalmente objetivo, según los gustos personales de Manolo, que como todo el mundo sabe, si viene otro jurado, pues daría otros 4 premios a lo mejor distintos, porque es que es imposible que coincidan, ¿no? Entonces, yo creo que el fallo está dentro de lo razonable. Había muchísimos trabajos de parecida factura, de calidad, y entonces pues se ha quedado con 4 de los que más o menos se veía que podían ser candidatos a premios, ¿no? Como podía haber habido otros 4 perfectamente, ¿no? O sea que había calidad, y entonces pues ha elegido buenos trabajos, o sea que... Entonces eligió el primer premio fue para Natalia Aguilera García, que está actualmente con nosotros en el segundo bachillerato de arte, un trabajo muy bonito de un retrato de una mujer con unas telas rojas sobre unos velos como rojos o algo que caen un poco por su cara, tiene un contraste de luz precioso. El segundo premio, ese primer premio está hecho con acrílico sobre tabla. El segundo premio es de Andrea Peralta Puerto, que es un dibujo extraordinario de esta niña que está en primero de bachillerato de arte y tiene una habilidad estupenda dibujando, y es un dibujo de una viejecita, de una persona mayor, con unas texturas muy bonitas, de unas telas también sobre su cara, y la verdad es que son 2 retratos, son casi todos retratos menos el último. Y este trabajo es precioso, todos son muy bonitos, pero este también llama un poquito la atención por el formato también, porque el dibujo mide aproximadamente 80 por 60 aproximadamente, o sea que son trabajos muy muy interesantes de formato también. El primer premio también anda en un formato parecido. Sandra García Bermejo, que es una alumna que está en segundo bachillerato de arte, pero ella creo que viven en el Coto de Borno y viene aquí a nuestro centro a hacer el segundo bachillerato. Y es un retrato de Rayana, la cantante, también muy interesante, de un contraste de colores muy vivo y muy fuerte. Y después hay un cuarto premio para una chiquilla de Villa Martín que está también en nuestro bachillerato de arte, en primero bachillerato de arte, que es Ainara Ortiz Román, que ha hecho un dibujo muy bueno de un leopardo creo que es, a boli, que es una técnica que también solemos utilizar nosotros de vez en cuando hay habilidad dibujando, pues también se puede intentar hacer algo con bolígrafo, ¿no? Con boli azul bic. Entonces, esos son los 4 premios, pero bueno, te podría seguir mencionando. No hemos querido poner a Cesis o... Pero bueno, también Julia Jaén López tenía un trabajo extraordinario. Estoy hablando un poquito de la selección que hizo el jurado, ¿no? Como una especie de Cesis o de menciones de honor. David Mateo Piñero también hizo un trabajo extraordinario que le destacó el trabajo ese a Manolo Morgado. Y Paula Sánchez también te la voy a mencionar, porque también el jurado pues estuvo ahí dudando con los premios esos, o sea que ya te digo que podían ser esos 4 y también podían ser otros distintos, ¿no? Hay que también echarle un poquito de ánimo a la gente que participa en estos concursos para que sigan participando, aunque no hayan tenido premios, porque no dejan de ser un poco subjetivos los fallos de los jurados, ¿no? Tampoco te puedes venir muy arriba si ganas el primer premio porque eres el mejor del mundo, pero tampoco te puedes venir abajo si no has ganado ningún premio, porque ya te digo que si pasara otro jurado a lo mejor estábamos viendo que podían cambiar los premios, ¿no? Entonces, han sido eso y podían haber sido otros. Y enhorabuena a los premiados y a seguir participando un poquito a los que no han sido premiados en este certamen. Mensaje muy, muy diplomático, ¿verdad? Y sobre todo de ánimo para todos los que han contribuido. Hombre, y han participado. Yo he pasado por lo mismo. Yo cuando era pequeñito también Hombre, yo he participado en los concursos del ayuntamiento desde que casi no tengo noción de cuando era pequeñito. A mí me hacían participar en juveniles cuando yo tenía a lo mejor 12 años o tenía 11 años. No, tú para juveniles, tú estás pintando muy bien. O sea que yo participaba en las categorías superiores siempre porque me veían un poquito así. Y algunas veces no entendía los fallos de los jurados, ¿no? Porque a lo mejor, yo me acuerdo de un barquito que pinté yo, una copia de un barquito chulísimo que no sé qué. Y yo creía que tenía premio, y cuando llegué allí y vi que no tenía premio, hombre, me desboroné un poquito, un poquito abajo. Pero ya a lo largo de muchísimas participaciones en concursos te das cuenta que bueno, que lo de los fallos del jurado, pues unas veces tienes un poquito de suerte, otras veces no la tienes. Y por otro lado, pues, hombre, que hay que estar con el cuerpo preparado para que no, ya te digo, no venirse arriba si gana y tampoco venirse abajo si no ha ganado, porque en principio cualquier otro jurado te hubiera dado premio. Lo importante es seguir un poco con un nivel bueno, que estén más o menos en los posibles premios. Oye, que mira, no me han dado premio este año, pero bueno, mira, yo creo que he estado cerquita, ¿no? Y ya está, y a seguir trabajando y a seguir presentándose en concursos, porque yo creo que, hombre, lo de los concursos no deja de ser algo muy competitivo, pero por otro lado, oye, te da un poquito de, hombre, te das a conocer. Ahora mismo estamos hablando en Radio Brique de estos niños, ¿no? Quieras o no, pues mira, es un empujoncito para adelante para ellos, y ya si publicáis las fotos que os voy a mandar ya, pues probablemente la gente se va a quedar un poquito sorprendida de los trabajos, ¿no? Entonces, pues mira, oye, ya se van dando a conocer. En este mundo es necesario estar expuesto, ¿no? Estar en la sociedad y que te conozcan. Y entonces, pues mira, es un pequeño detalle que puede ser tu iniciación. Yo todavía me acuerdo de algunos chavales que ganaron premio, que parece que los espoleó un poco, ¿no? Que los oye, que les vino bien, ¿no? Sí. Eso de obtener premio en el centro, ¿no? Y ya cogen un poquito más de confianza, en fin, yo qué sé. Vamos a ver. Claro, les impulsa. Vamos a ver si sirve para algo. Bueno, me ha dicho un acrílico, Natalia, Andrea un dibujo, sí. Ainara era a Bolivic y Sandra, sí. Sandra exactamente, ¿qué técnica? Sandra era acrílico también. Acrílico, pintura, vale. Acrílica, sí. Aunque se han presentado también óleo, pero lo normal es que se presenten con acrílico, porque ya os comenté alguna vez que la pintura al óleo la estábamos descartando un poco en el centro, sí. Y en general, ¿no? En los centros educativos, porque, claro, la pintura al óleo huele, tiene un poquito ahí ese olor potente de la guarra que puede perjudicar a algunos alumnos. Entonces solemos pintar con acrílico. Entonces han sido dos acrílicos, un dibujo a lápiz y un dibujo a boli, a bolígrafo bien. Y tenemos tres retratos y un dibujo de naturaleza, de animal, o sea que se trabaja lo figurativo, ¿no? Especialmente. Ellos eligen los temas, van buscando un poco en internet, imágenes que les agradan. Evidentemente son cuatro copias, no son cuatro trabajos originales de ellos. Creo que todavía necesitan ir buscando un poquito estilo para hacer ya algo personal. Todavía son un poquito jóvenes, no dejan de ser los primeros trabajos con ese formato y ese. Entonces, pues van, aún están todavía, pueden mejorar mucho, ¿no? Y sobre todo a la hora de crear cosas nuevas, ¿no? Entonces, yo creo que están todavía, son muy jóvenes, están aprendiendo técnicas, están ampliando el formato de los trabajos, y entonces, pues, necesitan, pues, un rodaje y ya poco a poco. Ahora mismo estábamos, bueno, hay chavales de segundo de bachillerato que están haciendo cosas más personales, ya que se están saliendo un poco de la copia y están intentando crear un estilo nuevo. Estamos viendo pintores que nos interesan. Entonces, claro, eso es también complicado, ¿eh? Crear su estilo personal también es complicado. Claro. Yo creo que es un segundo paso. De tal manera, es lo que comentaba, están ahora aprendiendo técnicas y están trabajando sobre todo el dibujo, ¿no? Sobre todo la figura. Sí. Nos metemos muchas veces, yo, si no saben qué hacer, los meto en un retrato, ¿no? Un retrato no deja de ser algo complicado, ¿eh? Porque un paisaje, un árbol te sale más grande y alguien te va a decir a ti que el árbol ese no era así de grande, ¿no? Entonces, o el camino te sale un poquito más ancho y, oye, mira, que se ha ensanchado el camino, que hemos ensanchado el camino. Pero claro, un retrato te sale un ojo un poquito más grande que el otro y tenemos problemas ya de vista, hay que llevarla al oculista. Si la nariz nos sale muy grande, que veremos a ver si no hay que llevarlo a otro médico para que le haga una cirugía estética. Yo siempre les pongo así ejemplos muy... Vamos a tener que llevarlo a la peluquería o vamos a tener que llevarlo al médico de la vista para que le corrija la... Entonces, son pequeños detalles que se van ajustando, son pequeñas medidas que hay que ser exigentes para en un momento dado saber que cualquier mínima colocación de un elemento en una cara cambia totalmente el gesto, ¿no? Pues incluso si señalan mucho las arrugas ya estamos envejeciendo. Cuidado, que es un niño pequeñito que no tiene nada. Si un niño pequeño no tiene arrugas, casi no tiene sombras, ¿eh? Son unos elementos muy... Entonces, todo eso lo vamos analizando y después puedes hacer un paisaje pues con mucha más facilidad, o un bodegón, porque claro, es que en realidad luego te libera y haces cosas pues con más soltura, ¿no? Pero el retrato te somete, te pasa factura, ¿no? Entonces, por eso hacemos muchos retratos en el centro y retratos complicados. Ya veréis en los premios, ya veréis cómo alguno te va a sorprender. Es un poco la base también, ¿no? Que hay que enseñar. Claro, punto de partida. Eso está dentro de la programación de las asignaturas. Ya te digo que hay dibujo artístico, hay técnica gráfico-plástica, que serían las técnicas de pintura, y después tenemos también diseño, pero claro, diseño ya es otro apartado distinto, que se presentan proyectos y hay que hacer bocetos, es otra, ahí hay más creatividad quizá, ahí hay que crear un poquito más. Ha habido también este año participación en escultura, que era algo un poco más inusual, ¿no? Sí, normalmente casi todos los años hay algo, a lo mejor alguna edición no hay esculturas que se hayan presentado, pero este año había dos chiquillos que estaban queriendo presentar, y una de las obras, la verdad es que era inventada y tenía su complejidad, y bueno, nos ha costado a lo justo, casi lo hemos presentado al concurso, porque había que cocerla también, porque estaba en barro, pero había que dejar secar la escultura, llevamos dos o tres semanas dejando secar esa escultura para meterla en el horno, para que estuviera a punto en el concurso. Entonces, mira, lo hemos conseguido, lo hemos presentado, los dos trabajos que querían presentar al concurso, y oye, no ha habido suerte este año con la escultura, pero bueno, había sobre todo un trabajo que podría haber entrado en premio. Mira que Manolo Morgado, el jurado que vino, le gusta también tocar la escultura y el barro, ¿sabes? Que podría haberse inclinado, pero bueno, no le llamó la atención, no se lo digo nada. Lo que él diga está bien dicho. Claro que sí. Bueno, la entrega de premio, porque en otras circunstancias, no sé, si no tuviéramos la pandemia, pues se hubiera realizado en un acto donde se invita a participar a la gente, además también a los patrocinadores de los premios, desde Lampa al Ambigú hasta, bueno, pues también en este caso, la familia Gago Favero, que patrocina otro premio, pero en esta ocasión las circunstancias son las que son y la entrega de premio va a ser un poco más sencilla, ¿no? Más simple. Sí, eso es una... Hombre, afortunadamente estamos hablando del concurso, que es lo más importante, y después, hombre, la entrega de premio, pues oye, pues siempre buscábamos un acto que fuera mucha gente, que se luciera, pero este año no podemos hacerlo así. La organización del centro, la dirección y la vicedirección están pendientes de todo lo que se está haciendo ahora al final de curso, también la graduación del segundo bachillerato, que también se está vigilando mucho para que no haya ni mucha gente, ni tampoco, evidentemente, familiares que pudiéramos, vaya a ser cosa que en un acto de estos metamos la pata y no queremos volver atrás. Entonces, lo que se va a hacer es invitar a primer y segundo de bachillerato de artes allí al salón de actos dentro de un ratillo, que vamos a dar los premios, y vamos a invitar a los patrocinadores que vengan y algunos profesores que estaremos por allí, más el director y la vicedirectora, que estarán acompañándonos en el acto. Yo vuelvo a agradecer de nuevo a los patrocinadores, a Lampa sobre todo, que no nos ha dejado en ningún momento todas las participaciones que hemos hecho, a la familia Gago Favero, ¿no?, que ya sabéis que intentando que no nos olvidemos de Juan Pablo y Laura, patrocinan uno de los premios, son encantadores, cada vez que hablo con ellos la verdad es que es un placer, y también evidentemente Monse, de Gambigú, que también sigue colaborando, y ya sabemos cómo están los negocios, que están un poquito bajitos. Y entonces, pues mira, que haya gente que colabore con nosotros y que patrocine premios para nivel juvenil, en este caso, que no es mucho dinero quizás, viéndolo desde un punto de vista profesional, ¿no? Que estamos hablando de 100, 120 euros, 140, 180, pero a cambio se llevan un buen trabajo, ¿eh? Yo creo que todos los patrocinadores van a quedar muy contentos con los trabajos que van a llevarse. Incluso la familia Gabo Favero algunas veces me dice, hombre, que los trabajos deberían de quedarse los niños con los trabajos. pero claro, forma parte del proceso, ¿no? Hay que defender, ya ves tú, el gran corazón que tiene esta familia, ¿no? Porque es que el año pasado me parece a mí que hasta la niña que le premiaron y el trabajo que le premiaron, la chiquilla se puso a llorar, que le gustaría quedarse con el cuadro, y yo creo que hasta incluso se lo volvieron a dar al alumno. O sea que vaya buen corazón que tienen esa familia. Entonces, pero a mí me gustaría que se conservaran, porque son buenos trabajos, ¿no? Es una, yo qué sé, yo creo que merece la pena también. Yo entiendo que, hombre, que tienen una edad, que se encariñan con los trabajos y eso, pero yo creo que también una persona que pone, o una empresa que pone un dinerito, pues, oye, a cambio se queda con el trabajo, ¿no? Y el trabajo puede aproximadamente costar, pues, más o menos eso que le están dando, ¿no? Y, por ejemplo, el AMPA del centro, que lleva con nosotros colaborando mucho tiempo, hace que nosotros podamos tener trabajos de alumnos de años anteriores colgados allí en nuestro centro, que eso es interesantísimo, ver cómo hay algunos trabajos de hace 10, 12 años de alumnos nuestros que luego, pues yo qué sé, o son grandes pintores, o son grandes profesionales, o son profesores, o son... Entonces, oye, que haya un trabajito de esos alumnos en nuestro centro, o en el Ambigú, o en la casa de la familia, pues oye, pues son cosas también interesantes desde mi punto de vista, muy bien. Claro. Bueno, los trabajos permanecen ahora expuestos en las cumbres, después se marcharán hasta Galería Proyecto 5 y una selección de los mismos pueden recalar en el Ambigú finalmente, ¿no? Efectivamente, estamos en ello ahora, estamos pensando, una vez que entreguemos los premios hoy, pues la semana que viene, probablemente el martes, baje yo con todos los cuadros a la sala Proyecto 5. Ya hemos estado viendo la sala con Remes Rubiales un día, y no sé si cabrán todos, a ver si caben todos, pues no hay problema, y si no, pues a lo mejor hacemos una pequeña selección allí. Si caben todos, pues intentaremos ponerlos todos en la sala Proyecto 5, que queremos inaugurar el miércoles 3, creo que 3 de junio, sí, me parece, a las 8 de la tarde. Queremos hacer también una inauguración muy sencillita, iremos algunos profesores, irán los alumnos que quieran ir, y claro, evidentemente los que, si hay aquí... Ahora mismo desde Radio Brique hago extensiva la invitación, pues a los chavales que a lo mejor hayan participado, ¿no? Mucha más gente no, porque bueno, si acaso se presenta mucha gente, pues haremos algunos turnos de visitas de la sala para que no nos juntemos allí mucha gente, ¿vale? Sí, eso lo tiene bien organizado Remedio Rubiales. Eso Remedio seguro que lo ve allí y ya está. Y ya dice, pues ya somos muchos, pues venga, para afuera otros pocos. Y así, pues yo creo que haremos algo sencillito. Tampoco nosotros vamos a incentivar mucho que vayamos mucho, sino que poquita gente, la gente, ya te digo, del bachillerato de arte y bueno, los alumnos que hayan participado en el concurso, que quieran ver las obras allí en la sala Proyecto 5. También estamos invitando a Rafael Domínguez y a, bueno, Rafael Domínguez como profesor de los Remedios, que es profesor y compañero mío de dibujo, y también Alejandro Pedraja, del Francisco Fatou. También estamos en conversaciones y hemos enviado unos mensajes hoy para, por si quieren venir con algunos alumnos de su centro, para hacer la visita allí a la sala Proyecto 5, porque es una oportunidad de ver en un momento dado cómo ha sido la participación y qué calidad tenían los cuadros para a lo mejor otros años. Pues ya saben ellos un poco dónde andamos y, claro, por si tienen que subir un poquito el listón, para poder llegar a los premios. Dos artistas, uno briqueño, Rafael Domínguez, Alejandro Pedraja, además también escultor, que son docentes, ¿no? Efectivamente, es que voy hablando de ellos como si todo el mundo los conociera. Pero son profesores, Rafael Domínguez Ordóñez, que yo creo que sí se conoce más, un poquito más, porque es profesor de los remedios de dibujo y gran artista de Ubrique, y también Alejandro Pérez, que trabaja en el Francisco Fatou, que ha estado por aquí trabajando unos años. Él vive en Arcos, y creo que el año que viene estará en Arcos, ya le han dado destino en Arcos a Alejandro, pero es un magnífico escultor, magnífico escultor. Sí. Bueno, pues eso en cuanto a lo que son los ganadores, los premiados y lo que viene de sexta edición del concurso de Lí en las Cumbres, concurso de pintura, escultura y dibujo. Pero yo te quería preguntar otra cosa, si me lo permite. Dime. Yo te quería preguntar por Verdes, que es la obra que ha ganado este año el certamen local de pintura. Y que corresponde a Javier Jiménez. Yo recuerdo cuando estuve hablando con él, cuando conoció que había sido su obra la ganadora, y nos dijo que tenía esa vinculación especial con él, y es Las Cumbres, porque bueno, trabaja ahí, y nos habló del departamento de dibujo, nos habló del bachillerato de arte, y de cómo además precisamente a él, de manera personal, el hecho de que en Ubrique se diera el bachillerato de arte y en ese centro educativo que es donde trabajaba él, le había impulsado a seguir trabajando, a seguir... no dejar la pintura y seguir trabajando en este sentido, ¿no? Y mira, al final ha conseguido pues ganar, por ejemplo, el certamen local. Pues sí, escuché la entrevista que le hicieron ustedes, la estuve escuchando un día porque la verdad me mencionó, y yo, vamos, súper orgulloso que sea que le haya aportado, aunque sea lo más mínimo, a Javier para que pueda seguir con esta afición tan grande que él tiene. Está siempre muy liado, siempre está... yo siempre le pregunto mucho, Javier, mira, aquí yo está pintando, aquí estoy muy liado, es que ahora mismo no puedo, es que ahora no sé qué, y yo intento siempre de alguna manera, venga, hombre, anímate, venga, participa en el concurso, venga, vamos, va. Y la verdad es que ha participado, es lo que él decía en la entrevista, que él es de los que no falla, siempre participa. Y yo creo que incluso con obras muy interesantes, lo que pasa es que también han coincidido también obras buenas, y a lo mejor no ha tenido la suerte porque ha recibido un par de segundos premios, me parece. Entonces, ha estado a punto de ganar el concurso local de pintura muchas veces, pero bueno, este año ha resuelto de una forma más sencilla el cuadro, pero quizás más impactante, ¿no? Porque tiene ahí unos verdes ahí, una mezcla... Me lo enseñó cuando lo trajo, y yo, me gusta el efecto ese que tiene ahí de esos verdes y con esos árboles al fondo y tal. Y la verdad es que Javier es siempre colaborador en nuestra faena allí del instituto, es un gran profesional, pero además con el bachillerato de arte se vuelca, ¿no? Si hay que montar la exposición, se monta, si hay que buscar materiales, él siempre para buscar los materiales, los acrílicos, las maderas, lo que necesitemos, él está siempre pendiente. Y no, también hemos sido compañeros de clase, cuando éramos compañeros de Jerez. Y quiera o no, pues parece que como que nos conocemos muy bien y sabemos lo que queremos cada uno de nosotros, y la verdad es que a mí me gustaría que pintara mucho más, porque Javier puede dar mucho más de sí, le gusta, es muy aficionado, él está viendo siempre los resultados de los concursos, mira, le han dado un premio a fulano, le han dado... Él se entera, antes que yo, se entera de todo lo que va pasando a nivel... Me pone al día de todo lo que va pasando a nivel artístico en la zona y de los pintores que conocemos. Y bueno, yo también le empujo por otro lado y siempre le voy pinchando para que siga trabajando, y la verdad es que... Este año ha tenido ese reconocimiento que yo creo que le tiene muy merecido, porque ese concurso está hecho precisamente para estas personas. Exacto. Que hay muchísimas en Ubrique, que tú sabes de sobra que hay tanta gente en Ubrique aficionada, que asiste a talleres, que se contagia un poco del ambiente artístico de Ubrique, de los pintores que ya estamos ahí siempre al pie del cañón, y ellos, pues hombre, a su nivel... cada uno como puede, pero mira como, por ejemplo, Blas, ¿no? Este año nos ha sorprendido con una magnífica exposición, no sé, de unos formatos increíbles en la sala, digamos, del mercado de Ubrique, que este hombre también era un poquito así como aficionado, pero se lo está tomando un poquito más en serio, Y la verdad es que nos ha sorprendido a todos, ¿eh? La verdad es que yo quedé muy contento después de haber ido a ver la exposición, de gente que son luchadores natos, ¿no? De no tener formación en un momento dado, de estar ahí viendo mucha pintura, de haber comprado incluso pintura, pero que ahora el que pinta es él, ¿no? Entonces, la verdad, eso es muy grato, es una labor muy bonita que se hace en Ubrique, que a lo mejor no se hace en otros pueblos y en otras ciudades, y sin embargo aquí hay una gran afición a la pintura, y se demuestra, pues, por ejemplo, con Javier, ¿no? Que no para, que, oye, sin afán económico de ningún tipo, porque Javier, ¿qué va a pensar en vender? ¿O qué va a pensar en...? Pues nada, casi, yo qué sé, a ver si cubre gastos con este premio de todo lo que lleva gastado, ¿no? Es decir, que son gente que lo hacen sin ningún interés económico, simplemente por aprender y porque les gusta, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, la verdad, que eso es una característica de Ubrique, tú lo sabes, y hay muchísima gente, y de hecho se demuestra un poco en el bachillerato de arte, que nos llegan siempre, exacto, pues un poquito la chavalería joven, que no se sabe cómo, pero hay semillas, ¿no? Hay semillas ahí sueltas en Ubrique, que van naciendo críos, y no sé si será la relación del paisaje tan bonito de la zona, que invita ya de por sí a pintar. También la relación con la piel, que hasta cierto punto lo manual, el diseño y todo esto está ahí, lo cuidadoso, y lo también yo creo que eso hace que haya mucha afición a este tema. Y yo me siento súper bien en Ubrique con la pintura y con siempre la acogida que tiene cualquier exposición, los concursos que se hacen, y la gente joven que se mete en los líos estos. Esa gente joven que sigue trabajando ahora, primero formándose con ese bachillerato de arte y trabajando y, bueno, pues metiéndose en todo este espacio, ¿no? Que es el mercado del arte de cara al futuro. Primero se forman con el bachillerato de arte, pero luego, bueno, pues también van experimentando, ¿no? Que es lo que se consigue, por ejemplo, con iniciativas como esta, con el concurso de pintura, escultura y dibujo que se organiza cada año desde el IE en las Cumbres. José Antonio, la entrega de premios que te vamos a dejar porque si no vamos a llegar. Venga, que no llego. Así que, ya, lo único que a lo mejor me queda a mí por decir es que muchas gracias a todos los que han participado, ¿eh? Ya te digo que no por no haber obtenido premios no tiene su valor, sino que hay que seguir y hay que seguir trabajando. Y por otro lado, pues oye, si hay más patrocinadores, por favor, que se pongan en contacto con nosotros. Si hay alguna persona que quiera patrocinar alguno de los premios del próximo año, la verdad es que el concurso se va haciendo cada vez más grande, cada vez más interesante. Ya decía yo cuando presentaba este año el concurso que esto con poquito esfuerzo se puede convertir en un certamen interesantísimo a nivel no solamente comarcal, sino a nivel andaluz, en un momento dado, incluso nacional. Hay pocos concursos en este formato de juveniles, Y no dejan de ser jóvenes promesas, gente buenísima que pasa por nuestro centro y, bueno, los que no pasan, que son buenísimos también, porque en un momento dado a lo mejor deciden hacer otro bachillerato, pero tiene unas cualidades estupendas. Y entonces, pues, a ver si podemos hacer este concurso todavía aún más grande y que haya más participación y que tengamos que irnos a la sala del mercado allí a hacer la posesión a otros años. Pues esperemos que siga creciendo y sobre todo que siga además también participando, ¿no? No solo los alumnos del Bachillerato de Arte de las Cumbres, sino también todo el alumnado de la comarca de la Sierra, porque le da también muchísima mayor trascendencia y valor, ¿no? A lo que es el concurso, esa importante participación. José Antonio, vamos a quedar aquí. Te agradecemos el que nos hayas atendido hoy en la sintonía de la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros y seguiremos hablando de Bachillerato de Arte y de todas las iniciativas que se impulsen desde este marco. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros porque estáis siempre encima de este concurso. O sea que algo tenéis que ver ustedes, algo tenéis que ver. Muchas gracias a todos. Gracias, buenos días.